por vez primera me sentí dichosa. Qué gran delicia conocer la gloria y estar contigo es mi fascinación. Eso yo nunca, abrázame, bésame mucho y ámame. Mañana tarde será, dulce amor mío. Hacemos nuestro gran